En este momento, segundo semestre del 1988, Aerosmith tenía un resurgimiento luego de problemas personales de sus integrantes relacionados con drogas, pero se estaba recuperando con canciones como Ragdoll y Dude Looks Like a Lady. Limpios y sobrios, han encontrado una nueva generación de fanáticos y son parte fija de MTV a pesar de su avanzada edad. La revista Rolling Stone tenía planes de ponerlos en la portada cuando enviaron un equipo para cubrir la gira, pero su acto de apoyo, es decir, Guns N' Roses, resultó mucho más convincente. Para consternación de Aerosmith, lo que buscaban los enviados de la revista era a Guns N' Roses, y aparecen en la portada con una historia que declara: finalmente, algunos chicos malos que son buenos. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Para conmemorar 35 años de la primera vez que apareció en la portada de Rolling Stone la agrupación Guns N' Roses, la naciente, la incipiente, pero muy prometedora banda de Axl Rose Slash y los otros miembros. Esta es la canción que alcanzó el número uno en el Hot 100 de Billboard, Sweet Child O' Mine, en Estrellas de Medianoche. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche.